Hola, hola, ¿qué tal? Pasó el superclásico y acá estamos. Otras ausencias también y acá estamos. No sé cuándo fue que empecé a hablar solo. No te sé decir. Mi nombre es Carlos Bonanno. Tal vez fue aquel día en que se me escapó. Una tarde como esta se llama esta excusa. El azul de helio que mi papi me compró. El rato de ahora en más. Fue el día en que comprendí que los principios. Y desempolvamos aquella vieja cortina por esa. Como antídoto tan eficaz que es. Poder saber que el programa tiene algún tipo de eco allá, ¿no? Por el aire de Álvarez. Gracias a Cristina por preguntar sobre el programa, por preguntar cuándo, en qué horario, cuándo, si domingo, si lunes. Gracias. Y a propósito de eso, vamos a hacer una sucursal nocturna de esto, como ya lo habíamos hecho el año pasado. Es decir, tanto el domingo como el lunes a las 11 de la noche repetimos, no acá, no por el aire, sino por internet, a través del clubderadio.blogspot.com. No sé si exactamente lo mismo, una especie de complemento. Lo iremos viendo. Bienvenidos. La tarde es acá en la 93.5, la noche de 23 a 1 en clubderadio.blogspot.com. Así que arranquemos nomás. Pipo espera. 2003. Que ensayamos cada día, inventando lo que en verdad quisiera ser. Poniéndole fondo y color a la morisqueta. Quisiera ser. Escenarios. En este gran escenario que nos invita a mentir. El percusionista es Jorge Trasante. Uno es uno del montón. No Eduardo, como dije hace un par de semanas. Nombres, calzar títulos sin talle para salir a la calle y hacer nuestro papelón. La parte. La parte consciente de la máscara. En este gran escenario, en el teatro del vivir, cada cual a su manera representa su papel, simulando el personaje que ensayamos cada día, inventando lo que uno en verdad quisiera ser. Como si hubiera posibilidades, ¿no? Tipo de zafe. Quisiera ser. En este gran escenario que nos invita a mentir, por más lejos que se llegue, uno es uno del montón. Jugamos a ponernos nombres, calzar títulos sin talle para salir a la calle y hacer nuestro papelón. Nuestro papel es un Y entre máscaras y escenarios, nada mejor que la verdad. Nostradamus nunca tuvo la verdad. Carlos Varela. Ni los Beatles ni Galileo. Hare Krishna nunca dijo la verdad. Un clásico cara B. Ni Julieta ni Romeo. De los escondidos pero imprescindibles, Carlos Varela. ¿Dónde está la que está? ¿Dónde se esconde la que no es? Marcha irreemplazable del vivo. Todavía estaba crocante Carlos Varela acá, ¿eh? Años después pasan para todos. Y nos vamos más atrás aún, al año 89, ahora, aquel mitológico trabajo que estaba grabado en vivo por una razón económica, ¿no? Es más fácil grabar en vivo que horas de estudio, más barato. Cuba en el 89. Carlos Varela. gente no sabe qué hacer. La acuarela de la palabra. Presta atención al orden. Yo estaría seguro que somos piezas en el tablero, ¿eh? Aunque parezcan amigables los jugadores, siempre son jugadores de ajedrez. Aunque se trate de revolución y dadaísmo, siempre hay hilos. Carlos Varela, pintura. ¿Cómo sigue? Palabras que frotan en un ajedrez, Carlos Varela. Algo así como la versión más pequeña de un clásico que estaba cumpliendo años esta semana. Este, que se llama Jaque Mate 1916, que tiene que ver con el

camino en el suelo como un bulto flácido y agonizo en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Y encima te lo interpreta, ¿no? Esa voz ahí arriba no es habitual de Aznar. El pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina, danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo al público. Simplemente le pega a la guitarra. Lo grave que se escucha es mucho dinero en tecnología. Ella ves como si fuese máquina, besó a su mujer como si fuese lógico, alzó en el balcón cuatro paredes blancas. Lo que importa es lo minimal que danza arriba, o sea, las cuerdas, la voz. Aznar tenía razón, está bueno. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Pero también tenía razón yo porque nunca picó a la parte alta, ¿eh? Pero con esto nos damos por absolutamente satisfechos. 50 años de construcción, 50 años de Chico Buarque. Y hay otra fecha, hay otro aniversario, hay otro imprescindible que en estos últimos tiempos está maravillosamente puesto de vuelta en el tapete. Estamos hablando de David Lebón, que cumplió años esta semana. David Lebón. Lo bueno que es verlo en los primeros planos de nuevo, ¿no? Después de muchos achaques de salud, después de mucho olvido mediático, algo pasó, nunca sabremos qué, y está de vuelta en los primeros planos. Hay que homenajear a los vivos. David Lebón. Con Lito Vitale grabando, otro Mister Tecnología. Esta oscuridad, esta noche de perros. Malosetti al bajo. Esta soledad que pronto te va a matar. Sujatovich en teclados. Ya te veo entre las calles que solías andar. O sea, una pandilla de clásicos. Tú has herido como un pájaro en el mar. aquel tema de Serú Girán. ¿Hacemos cuentas de los años? No, mejor. Puede ser que estés muy, muy lejos de tu casa, justo en el lugar que nació tu corazón. Ya te veo entre los autos pidiendo perdón. Mi mirada tiene todo tu dolor. Oh, hombre. Na, na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na. Cuando un músico graba a otro músico, ¿pasa esto? Que todo flota como si no tuviera terreno y cae en la frecuencia correcta. Es cierto que los graves son miles de dólares. La esponjosidad de todo lo que suena cuesta eso. Pero hay un entendimiento que no es monetario. Cuando el cielo cae, a veces pienso en tu risa. Sabes que muy solo estás. No estás ciego si no ves donde no hay nada. Na, na, na, na, na, na. Thank you. David Lebón, Lito Vitale en la batería, Leo Sujatovich en teclados, Malosetti en el bajo. Los clásicos gozan de muy buena salud. Clásicos, en este caso, en el absoluto recuerdo. También pasaron muchos años de Janis Joplin esta semana. Este sonido sí que es original. En directo desde los primerísimos 70. En directo desde el epicentro electrolisérgico del rock. Con una de sus excluyentes protagonistas. Sentimiento, electricidad y un tufillo decadente. Las inflexiones arenosas que solamente pudo poner ella. Sonado esto en los oídos de ese momento, ¿no? Clásicos que rebotan en el tiempo. Thank you. la voz es un gato electrizado que trepa por las cuerdas. Just looking out at the rain. Some came along and it grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. No, this can't be in vain. Darling, I said no. Yeah. And no, sir, oh, baby, oh, this can't be. Oh, baby, in vain. Darling, no. I said no. But tell me what love, oh honey, what love is like. Well, it's like a ball and in a chair. Es cierto que viene de las viejas luceras negras, pero encontró otra manera de raspar. Encontró otra manera de raspar. Y en el mismo, en la misma tónica, por supuesto, muchos años después, hubo alguien más que recogió el guante. Se trata de Beth Hart. En 2005, cuando estaba re loca todavía. Ahora no, ahora es una señora civilmente puesta. Mejor, porque si no se lo hubiera puesto como la otra. 2005, Beth Hart, por la senda de Janis Joplin, que por acá mucha repercusión no ha tenido, ¿eh? Estaban muy ocupados con Thalía. O Shakira o alguna de esas. No seas malo. Mine, how you living? Bret Hart, que va camino a ser un clásico contemporáneo. Sonidos de aquí y de allá. Ahora nos vamos a algo completamente diferente. Nos vamos de la electricidad a lo sutil. Ney Mato Grosso. Cantando a otro tapado, a Cartola. Debe haber un perdón para mí. Se não, nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira, até promessas fiz. Também tive um grande amor, mas eu não fui feliz. E com raiva para os céus os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. Sim, deve haver o perdão para mim. Se não, nem sei qual será. Solo es una voz hermafrodita, también es una voz alienígena. Ney Mato Grosso, que todo lo hizo antes. Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento, a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho. E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo é

compañeros en la rutina y en los bostezos. Yo sigo extrañando el Serrano de los principios, ¿no? De aquel primer disco. Volvemos a Cuba, versionada por La Puyó, de Silvio. Claudia Puyó en la voz, Aníbal Forcada en la guitarra. O sea, Ana Gris. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como adecuado un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz. Quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Este ritmo sabroso, me facharon la cartera y el carnet. Este ritmo sabroso. Bueno, nos vamos. La tarifa de nuevo este mes. Este ritmo sabroso. Basta por hoy. Está la gente idiota inventando qué hacer. A las 11 de la noche está la repesca. Llegaron a una niña, no llegaba. Por clubderadio.blogspot.com. La otra cita que es prácticamente lo mismo que esto. Muchas gracias por el aguante, por la complicidad, por entretenernos juntos a través de acordes o de botellas al mar.